Digo, sobre todo es pensando en la arbitrariedad de los 5 años, es que, digo, de mi rol psicopedagógico, lo puedo ver, digo, a los 5 años empieza la escolaridad de los pibes y de Claro. las pibas. A los 5 años es cuando más demanda, ahí se inicia la demanda de la crianza, del acompañamiento, no solo por la necesidad de niños, niños y adolescentes, sino por lo que implica para la institución educativa que está normalizada con la familia heteropatriarcal de niños rubiecitos y que tienen la merienda en el bolsillo del guardapolvo, entra a la escuela. Cuando entra a la escuela alguien que se sale de ese modelo, la institución educativa factura eso y factura gravemente. Entonces, digo, la arbitrariedad de los 5 años es ni siquiera tener en cuenta qué pasa a los 5 años con los pibes y las pibas, con los niños y las niñas. Ingresan a la escuela y Y hay que después el camino fortalecer esa sigue. crianza. Claro. Y después el camino sigue. Después viene la adolescencia. A ver, acá nos surgieron dos cuestiones. Digo, estoy hablando hacia el interior del mecanismo de la Comisión contra la Tortura. Surgieron dos problemas que, bueno, generaron fuerte debate, porque acá no estaba implicado, como les decía al principio, no estaba implicado solamente la discusión de una cuestión técnica, de una ley, sino que acá habían otras cosas implicadas. Era una lucha de género, era una lucha por. A ver. Fue realmente para nosotros sensibilizante en muchos aspectos, en muchos aspectos. Y cuando le digo en muchos aspectos, implicó peleas internas entre nosotros, porque eran discusiones realmente muy fuertes, porque tenían bases diferentes. Y en esto, insisto, el rol de Ana fue fundamental, porque era quien nos terminaba sacando los mantos de duda que teníamos y mostrándonos lo que Cacheteando. había que ver. Y te digo dos ejemplos concretos. Primero teníamos una discusión cuando planteamos la reforma de si el hombre tenía que estar incluido también en la posibilidad de acceder a la prisión domiciliaria. Eso lo descartamos casi de plano y en un primer momento, porque la lucha era de las mujeres, quienes iniciaron la huelga de hambre, quienes peleaban por esto, eran las mujeres. Y ahí venía la otra discusión, era, bueno, acá estamos reafirmando la cuestión de los roles que pretendemos desarraigar. Entonces, ¿qué hacemos ante esta cuestión? Bueno, en los fundamentos de la ley encontramos de alguna manera una manifestación que nos ayudó un poco a resolver esto. Pues claro, si estamos peleando con los roles maternos de crianza de los chicos, ¿por qué venimos a plantear una ley en donde básicamente estamos reafirmándolo por otro lado? Bueno, eso yo se los dejo para que lo discutan también, pero de alguna manera lo resolvimos. Diciendo, bueno, acá hay una realidad que nos supera, supera el tecnicismo. Y la realidad es esta, que las mujeres hoy están cumpliendo este rol y sacarles eso termina, en definitiva, vulnerando más a los niños y niñas. Eso por un lado. Y después tenemos otro tipo de planteo. Por ejemplo, a ver, si una persona, una mujer, cae presa y tiene un hijo de 16 años, por ejemplo, o sea, no venía con una prisión domiciliaria de antes. Y la verdad es que también nos hacía ruido esa situación y entendíamos que es muy poco probable que un juez le otorgue a una mujer una prisión domiciliaria en ese caso. No sé si queda claro cuál es el Sí. caso. Claro, la idea que bueno, Que Ana se protesta. encarga de plantear acá lo que se está pensando es una continuidad en una medida que termina favoreciendo a la madre, a la Claro. mujer y al niño o niña. Si viene ya gozando de una prisión domiciliaria en donde el rol materno, si se quiere, o el rol familiar, ha favorecido el proceso de desarrollo del menor, bueno, perdón por la palabra, pero para ser más claro, el hecho de cumplir 5 años era terminado siendo como una traba que no tenía sentido. Entonces, lo que se propone acá es tratar de que esos casos continúen con la mujer en el domicilio, facilitando, ¿no?, el proceso de crecimiento del niño o niña. No sé si eso queda claro, digamos, pero eran como para mostrar los distintos problemas que tuvimos a la hora de enfrentar esto, que parece tan sencillo, con una reforma bastante acotada, pero todo esto estaba de fondo, ¿no? Claro. El tema de los roles, el tema de la edad, la posibilidad real de que un juez acceda a estos casos, etcétera, etcétera.